Primero de diciembre, como todos los años, se conmemora o se recuerda el Día Mundial, el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Y para hablar de cómo se vive con VIH en la Argentina, estamos hoy en contacto hoy con Yanina, que es parte... estamos en contacto con Vanessa, que es parte de este colectivo de personas que transitan la vida con el HIV y conviven con él en nuestro país. Buenas tardes, Vanessa. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes a todos y todes. Vanessa, la temática del VIH está bastante trajinada, si se quiere, en los medios de comunicación, pero muchas veces esto mismo nos aísla un poco de percibir cómo es el tránsito por la vida de una persona con VIH, que una persona que se tiene que cuidar de otra manera en el día a día. ¿Cuál es tu experiencia, Vanessa? Bien, como bien vos decís, si bien hoy es el Día Internacional por la lucha contra el HIV y SIDA, todavía hay mucho por hacer. En realidad todos los días es primero de diciembre para nosotros, porque nosotros tenemos una medicación que seguir todos los días, un tratamiento que seguir todos los días, y todos los días nos levantamos con ese mismo diagnóstico, ¿no es cierto? No es solamente el primero de diciembre el día en que se acuerda o que debe el Estado acordarse de lo que es nuestra temática, ¿no? Creo que estamos un montón en la misma situación. Lo que es la pandemia dejó expuesto un montón de falencias del sistema de salud y esto se evidencia aún más en lo que es las personas que vivimos con el virus, ¿no es cierto? Tal cual. Vanessa, es cierto, estamos enterados de que hay nuevos tratamientos, que periódicamente se va actualizando la capacidad científica para estos tratamientos y para mejorar la calidad de vida de las personas con VIH y SIDA, pero ¿cuál es la realidad del acceso a los tratamientos convencionales o a los más modernos en la Argentina? Ya sea, digo, en la salud pública estatal o en la privada, Vanessa. Bien, lo que es salud pública, en este momento lo que se está priorizando es el acceso a la medicación únicamente. Es lo único que se está tratando de o sea, es la única forma en que se está tratando a los compañeros y compañeras que tienen nuestra condición, es que tengan el acceso a la medicación. Durante la pandemia muchos quedaron sin acceso a esa medicación, hubo ciertas restricciones en el acceso, pero más allá de eso, nuestra realidad es que hay un montón de cuestiones, o sea, muchos avances ha tenido nuestra enfermedad a lo largo del tiempo. En este momento lo que se está militando mucho en lo que es nuestra temática es el indetectable igual intransmisible, en donde nosotros queremos que la sociedad conozca y sepa que una persona que tiene una adherencia a un tratamiento durante mucho tiempo, donde se le negativiza la carga viral, ya deja de transmitir el virus por cualquier vía. Incluso podemos tener hijos y nuestros hijos van a salir sin el virus. Podemos mantener relaciones como cualquier otra persona normal, con su pareja, con o sin protección. Obviamente que siempre está el riesgo de adquirir otras, ¿no es cierto?, infecciones de transmisión sexual, otras ITS, pero no se recomienda que se deje de utilizar la protección, ¿no es cierto? Pero bueno, es una forma de mostrar que nosotros también somos iguales y que hay un montón de avances en lo que es nuestra temática, y que la sociedad tiene que saber, que tiene que dejar de estar bajo este viejo paradigma de que toma al HIV como una enfermedad, como una pandemia, como la nueva ley que nos está regiendo actualmente. En ese sentido tenemos ya la presentación, después de estar casi 5 años cajonada la ley de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, está siendo tratada en este momento, ya tiene la media sanción, una ley mucho más inclusiva, en donde se aborda el concepto de salud integral, en donde se focaliza que nosotras las personas que convivimos con el virus, con HIV, no solo necesitamos el acceso a la medicación, sino también un sistema comunitario, apoyo psicológico y sobre todo medidas que acerquen a las personas y que traten a las personas que ya convivimos con el virus, ¿sí? Además de las que tienen que ver con la prevención, ¿sí? Que se aborde de otra forma, porque no es normal que durante este tiempo de pandemia las personas que se les ha recibido el diagnóstico han aumentado, que las personas sigan naciendo con HIV, cuando ya hoy en día tenemos un montón de tratamientos que evitan eso. Entonces, ahí hay una falta y una falla del Estado que nos está dejando en la desidia. Y no solamente en cuestiones de las personas que ya convivimos con el virus, sino también las personas que aún no lo adquirieron. Y que son que serían vulnerables, digamos, frente al VIH por alguna razón social. Claro. Entendemos, Vanessa, que la pandemia llegó y provocó muchas restricciones, provocó problemas. Después un poco que salieron andando algunas cosas, se simplificaron y se eliminaron algunas burocracias en cuanto al acceso a la medicación y a los tratamientos, Vanessa. ¿Esto también ocurrió de esta manera o siguen habiendo dificultades para acceder tanto a los tratamientos como a la medicación? No, lo que yo tengo entendido que es lo que está efectivamente pasando es que a partir de que yo en julio, creo que fue en julio, si no me equivoco, no, el año pasado, en diciembre del año pasado, cuando hice esta misma entrevista y que salió en la... se tuvieron conocimiento la gente de epidemiología y la gente del hospital tuvieron conocimiento de lo que yo había hecho en la entrevista por la misma radio el 1 de diciembre del año pasado. Me llamaron para decirme que iban a hacer la carga viral, porque yo en ese momento hacía un año, iban a ser 2 años ya que no me la estaban haciendo. Directamente presentaba la solicitud para que me realicen la carga viral, que es algo que es un control que uno se tiene que hacer de forma anual para ver si se mantiene, si negativizada o bien si ha aumentado, si hay efectividad en la medicación. Ese es el sentido de la carga viral. Y yo hacía 2 años que no tenía ni idea si seguía tomando la pastilla bien o si tenía que cambiarme la medicación. Y ellos me decían, no pasa que estábamos priorizando los casos más urgentes. Ajá. Y yo, o sea, ¿cuáles son los casos más urgentes? Todos somos urgentes. O sea, claro. Todos tenemos que tener una prioridad y sobre todo una cuestión en donde las personas que conviven con el virus tienen una predisposición mucho más peligrosa al virus del COVID. Entonces, a partir de eso empezaron a hacer las cosas bien, empezaron a regularizar lo que son las intervenciones, empezaron a poner más días para que nosotros nos podamos atender, porque antes íbamos y estábamos capaz que horas expuestos ahí en los pasillos a pocos metros de personas infectadas de COVID, pero bueno, ahora ya regularizaron esa situación y ya nos están haciendo regularmente todas las intervenciones que necesitamos, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, eso es bueno saberlo porque así como se provocaron dificultades para muchos... para muchas personas que no tenemos un padecimiento o no vivimos con una enfermedad, también entendemos que las personas que tienen que recibir un tratamiento periódico habían tenido estas dificultades. Lo que nos contás, Vanessa, es muy esclarecedor. Te quería preguntar, casi finalmente, Vanessa, acerca de esta nueva ley que se está tratando, ¿cuáles son las perspectivas de que sea una ley mejoradora? Bien, esta nueva ley lo que tiene es que sustituye a una antigua ley que es la ley de SIDA, que trataba a todas las personas como portadoras, cuando en realidad son personas que conviven con el virus. Tiene un enfoque más pro persona y ya te digo, deja de priorizar la cuestión de brindar únicamente el medicamento y esa es la única obligación que tiene el Estado. No, tiene que tener una obligación de asegurar y garantizar la salud en un sentido integral a las personas que convivimos con el virus. Y eso tiene que ver con implementar medidas y que les obliga al Estado a implementar medidas que favorezcan la integración, implementar medidas en pos de la no discriminación de las personas que estamos conviviendo con el virus, concientización en cuestiones de prevención y además que hace un enfoque no solamente respecto del HIV como enfermedad, sino de todas las enfermedades de transmisión sexual. Dice, la ley tiene, el nombre de la ley es Ley de HIV e ITS, Infecciones de Transmisión Sexual. Entonces las aborda todo, a todas juntas, ¿sí? Muy bien, muy bien. Esta ley entonces también estaría aportando un abordaje social de las personas que conviven con el virus. Claro, más comunitario también, en donde todos tienen un rol, o sea, tienen todos un rol respecto de nuestra integración, nuestra no discriminación y nuestro bienestar general, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Vanessa, es sumamente importante que sigamos con atención el devenir entonces del trabajo parlamentario, pero también de lo que hace o deja de hacer el sistema de salud. Para eso estamos y queremos seguir teniendo al VIH y al SIDA en nuestra agenda. Te estamos muy, muy agradecidas por estos minutos, Vanessa, pero te invito a que hagas uso del micrófono que tenés a disposición para redondear el mensaje o dejarnos una reflexión, mencionar algo que te parezca importante. Bien. Nada, que hay mucho por hacer todavía, que todo quedó, o sea, es como que se paralizó el tema, no se avanzó en nada por cuestiones de la pandemia, como en muchas otras áreas, esto quedó en la desidia total y que esto es algo que tiene que ya de manera urgente, no solo tratarse, sino estandarizarse lo que es la atención y el tratamiento respecto de otros países que abordan la cuestión como una cuestión prioritaria, ¿sí? Somos un colectivo bastante olvidado y abandonado, somos un colectivo que no tiene mucha representación y que sobre todo estamos todos aislados. Yo lo que siempre voy a seguir diciendo y lo que siempre voy a pedir es al Estado que nos acerque, que busque la forma de encontrarnos, de que nosotras las personas que vivimos con el virus tratemos de estar con los pares, que eso es lo más importante, porque podemos tener apoyo psicológico, podemos tener acceso a medicación, podemos tener adherencia, podemos tener el apoyo de la familia, pero no hay nada como la escucha de otro par y el acompañamiento de otra persona que sabe lo que uno está viviendo. Por eso lo que yo le pido, sobre todo a todo lo que, o sea, a todos los organismos del Estado que tienen que estar al foro presida, que tienen que estar, que nos acerquen, que busquen la forma de acercarnos, porque de ahí se puede hacer mucho. Primero escucharnos, ¿sí? Y sobre todo que nosotros tengamos una voz, nada más. Muy bien, muy bien. Bueno, se trata de la Ley de Respuesta Integral al VIH, SIDA, Hepatitis y Virales, y sí. Ya tiene, como nos decía Vanessa, media sanción, ¿no, Vanessa? Desde octubre. Sí, sí. Muy bien, lo vamos a seguir al tema, nos parece muy importante y además es sumamente preocupante que las personas que necesitan los tratamientos, las medicinas y los análisis correspondientes tengan garantizados sus derechos como cualquier otra persona. Vanessa, te estamos muy, muy agradecidas por este rato, que tengas muy buena tarde, ¿eh? Gracias, igualmente para todos. Hasta pronto. Abrazo gigante. Adiós. Bueno, ahí está una persona que convive con VIH en la Argentina, con las dificultades no solo las que trajo la pandemia, las que atravesamos cualquier persona, sino las de una persona que depende de la atención de la salud pública, tanto privada como estatal, todos los días de su vida.